mis gatos buenos, con mucho amor. Señora, quiero yo decirle en esta canción de amor, este muchacho se encuentra escondido, el hombre que le ama. Se fije de mí y me enamoré de usted, señora. ¿Y qué hago con mi vida ahora? La necesito junto a mí. Y me enamoré de usted, señora. ¿Y qué hago con mi vida ahora? Presiento que voy a morir. Enamorado de usted, señora, y aunque por perjuicio estuve la edad, tenga separados, y quisiera entrar en su huerto, tomar de esa fruta que ya está madura y comerla y saciar el hambre del amor que siento por usted, señora. El hambre del amor que siento por usted, señora. Usted a sola y poder demostrarle sin decir palabras lo que siento ahora. Y quisiera entrar en su huerto, tomar de esa fruta que ya está madura y comerla y saciar el hambre del amor que siento por usted, señora. Por usted.